Radio Pedal. En bajada y sin freno. Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense, no es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Desármela. El pan sobre la mesa, al pan, pan, al vino, vino, sobre las cartas a la mesa. Con un par de las pibas, a ver si pinta una divertida, alguna cara desconocida, o que pase el tiempo un poco más lento. Tal vez debiera estar haciendo unos pesos para que sobre para la bicha. Tal vez debiera estar barriendo, cosiendo, o estimulando el cerebro. Pero nada, nada, hoy ahí no lo tengo resuelto. Ya me llamaron, me están esperando. Este es el día, ¿quién lo diría? Incluso quiero casa, hoy me baño. Y antes me cuelgo, me dedico al escabio. No busco barba ni salir en el diario. No sé la posta, no tengo modo. Bueno, y ahora sí, no sé cuándo vamos a asumir que 2 horas de programa nunca nos van a ser suficientes, porque, bueno, nos gusta tanto el Finisterre que siempre hay un montón de cosas para seguir charlando. Ya lo asumimos, creo, pero no lo podemos cambiar. Capaz que para el año que viene reajustaremos o algo de eso, ¿no? 2 horas y media. Ay, otra vez. Dos horas y media. Ahora no te escuchamos a vos. Estás turnando. Que no nos cambiamos de micro y entonces... Ok. Bueno, vale, desdicha, estamos en desdicha. Estamos en desdicha, exactamente. Este segmento en el que decimos, desdecimos, formulamos, cuestionamos, enunciamos, repetimos, todas esas que las vamos cambiando viernes a viernes porque tenemos un montón de palabras. Y bueno, igualmente hoy vamos a hablar de los bares más raros del mundo. Que no sé si tienen tanto que ver con decir o desdecir, pero pinto hablar de esto. Pero hablamos de lo que queremos, y lo que queremos decir es que hay bares realmente raros en este mundo. Por ejemplo, le voy a contar uno... Para un segundo, ¿sí? Porque me gustó mucho esto que pusiste acá, pues son bares raros y seguramente caros. Obvio, pues todas estas son excentricidades de algún burgués lleno de dinero que tenía una idea increíble y tenía mucho dinero para realizarla y lo hizo, ¿verdad? No estamos hablando que es un bar de una esquina de alguien que se va a tomar una grapa. Estamos hablando de centros, sobre todo turísticos, además, pensados para turistas. Por ejemplo, en Singapur. En Singapur hay un bar que se llama The Clinic, ¿verdad? La traducción literal sería La Clínica. ¿Por qué se llama así este bar? Este bar, los mozos y los y las camareras están vestidos de doctores, doctoras y enfermeros. Y enfermeras. Y además, las mesas parecen camas de hospital, las sillas son sillas de ruedas, y si uno quiere tomar, puede tomar a través de una bolsita de goteo, como el suelo. ¡Qué asco! ¿Verdad? Y es así, es un bar que simula ser una clínica. ¿Pero quién pasa bien en un hospital? Es tipo... No sé, pero hasta incluso te puedes encajar un jeringazo de vodka. Capaz que para esa gente que tiene como pila de miedo de ir al doctor y es tipo, bueno, vení, mirá, andá asimilando que no está tan mal, nos tomamos acá algo y después te llevamos al médico. Es muy raro, es como una fusión también de un artista, ¿no? Esto lo llevó a cabo un artista y también es como una especie de obra de arte, ¿no? Esto de decir, bueno, fusionar dos mundos. Pero no inventó nada, o sea, robó un par de sillas de ruedas, ¿qué onda? Sí, muy lindo todo igual, muy coqueto el restaurante, ¿verdad? Ah, lo vamos a buscar. Unas grandes sillas, sí, no buscate fotos, es increíble. The Clinic. Recuérdenlo, es un poco siniestro, pero bueno, nada, tiene lo suyo, ahí cada uno verá según lo que piense que le parece. Igual es en Singapur que casi todo es siniestro. Siniespur. Bueno, hay más bares raros. ¿Estás viendo la foto de Clinic? No. Es que tengo la cibalita que anda re lenta, entonces todavía no me cargo imagen y tengo miedo que se me tranque el guión, así que después... Bueno. Otro bar es el Mar rojo, estrella, bar. Ah, tiene todo. Tiene mar, tiene color y tiene estrella. Cielo, tierra, agua, pum. Me hizo pensar en Patricio Estrella o Esponja. El Mar Rojo Estrella Bar es el primer bar submarino del mundo. Tomá pa' vos y tu tía Gregoria. Está en la ciudad de Eilat, en Israel, a 90 metros de la costa y está sumergido en el Mar Rojo a 6 metros bajo nivel del mar, no sé cómo se dice. Y bueno, obviamente funciona como un observatorio marino, porque si estamos bajo el agua vamos a mirar lo que hay. Y bueno, uno puede comer y tomar algo ahí mientras mira todo el mar y todos los animalitos. Te pasa Bob Esponja ahí, ¿verdad? Patricio Estrella. Me encantaría que se llamara tipo La Estrella Roja Bajo el Mar. Sería muy bueno. Bien comunista sería ahí. Me encantaría. Y bueno, capaz que no lo pueden hacer tan explícito y es como hay un jueguito. No, que igual es de Israel. No creo. Yo en un momento cuando dijeron el nombre dije, está ruso, ¿no? Decía sí. Submarino, rojo, dije, pum. Pero no, es de él. Bueno, dice, está abierto todos los días y los precios son muy accesibles. No sé qué son precios accesibles en Israel. Y la accesibilidad depende de dónde se la mire, hay ¿no? que llegar a Israel primero. Emma Selikovich nos podría decir bueno. qué son precios accesibles. Esto es terrible. No sé cómo calificar este bar. No sé qué decir. Me he quedado sin palabras. Y se llama Casa Pocho. Y es un bar de tapas que está ubicado en la localidad costera de Culera, cerca de Valencia, en España. Y es un lugar donde no solo se puede, sino que se incentiva a insultar a los mozos y las mozas. Como sería como el bar del gordo de la Trotsky, una cosa así. Una cosa así. El bar punky. ¿Viste que los punky le putean a los músicos? Bueno, sería una cosa así. Nada, y ahí, si vos tenés el insulto más original, si lo puteas bien puteado al mozo, te regalan bebida. Se incentiva, se motiva a que se putea. Ahí Alvarito Acota, que estamos flojos de convivencia, ¿no? Estamos carentes de medidas que tengan que ver. Terrible. Pero qué bueno. Ganas de putear que tenés que ir, porque es tipo, como tenés que estar re enojado para tener ganas de ir a tomarte una de ese bar, como bueno, entrar puteado. ¿Qué es un insulto original? No sé. Yo tengo uno, ¿quieren que les diga uno? A ver, que es muy bueno. Dale. Contame. ¿Sabes cómo te dicen a vos? ¿Cómo? Eco Supra. Horrible de cara. Horrible de cara. Muy bien, muy lindo juicio Valentina estético. No lo entendió. Valentina. De cara de precio y de cara. El Eco Supra es la más cara de las naftas. Estación de servicio. Yo ando en bici, no es un carajo de auto. ¡Ah, pará! Pero esto entre es que seco. No miro Star Wars y no sabe lo que es la Eco Supra, hay que sacarla del programa, esta gurisa. Bueno, ¿qué pasa? Este bar fue fundada en plena crisis económica. Entonces, de alguna manera, fue pensado para que la gente fuera a desahogarse sus frustraciones. Estaba requemada, había perdido el trabajo, entonces putea a un mozo. Es una cosa de loco. Pero vamos a organizarnos y puteamos el poder. ¿Por qué culpa tienen los mozos? Que están trabajando ahí. Ojo, porque el mozo puede responder. Ah. Menos mal que le damos el don de la palabra, ¿no? No es solo un animal que carga comida, sino que además habla. Increíble. Bueno, parece que el mozo puede responder, pero no en el mismo tono, ¿eh? Más tranqui. Creo que si el mozo se va un poco al carajo, se va el mozo con todo. Exactamente, con otro tipo de intensidad, pero puede responder el mozo. Pero bueno, nada, dice, como hay muchos turistas, dice que es el lugar donde se escuchan más puteadas en diferentes idiomas. Parece que la gente va y putea en idiomas, nada. Y bueno, parece que hay como un límite. Si a vos realmente se te va la moto, viene alguien y te dice, no, che, mirá, acá se puede putear, pero no tanto. Una cosa así, relajo con orden, nada, una cosa terrible, descargar las frustraciones de tu vida en un trabajador. Bienvenido al mundo capitalista, esto es Casa de Pocho en Valencia, España. Para, solo voy a agregar un poquitito de otro que empiezo a leer acá y digo, ah, qué bueno, es un bar en Londres que no te deja entrar con el celular. Y no, obviamente no se puede sacar fotos adentro. Y dije, bueno, además, es un lugar donde tenés que dejar el celu y entras a hablar con la gente. Pero no, resulta que es nudista el bar y por eso no se puede entrar, porque no puedes sacar fotos a otra gente desnuda. Bárbaro. Un bar nudista. Ahora, yo todo bien con el nudismo, pero comer en bolas es medio... Me hace que te cae algo caliente. Tú pegoteado en una silla que no sabés ni quién se sentó antes, ¿no? Sí, se te cae una lenteja caliente, un membrillo caliente. Te pedís una empanada de queso chorreante y se te cae en la... Voy a ser generosa y decir que se te cae en la pierna. Y yo nunca pediría cosas con membrillo en un bar igual. O sea, iría un paso adelante y ya no llegaría a ese momento. Pero decís que debe ser, para mí debe ser más tipo restaurante igual, o un bar así. No, son restaurantes, son bien turísticos, deben tener una cartita bien toda de comida fría. Daiquiri, una milanga en dos panes, en Singapur. Milanga en dos panes, 100. No quiero saber de qué es esa milanga en Singapur. Volvemos a Singapur. Bueno, parece que también hay un bar adentro de una mina. ¿Ah? En México. Una mina que ha sido explotada. A ver qué siente la gente explotada que trabaja acá. Sí, para yo que tengo plata. A ese lugar tenés que acceder por un tren. Hay un trencito que demora 4 minutos en bajar. Porque, bueno, claramente las minas son en su suelo, ¿verdad? Bajo tierra. Demora en bajar. Y, bueno, efectivamente baja. Y te lleva, por supuesto, tenés que comer usando un casco. Está pasando algo hermoso que Valentina Machado se dijo bajar y se le bajó el micrófono. Entonces toda ella tuvo que bajar como en consecuencia. Y fue, había que verlo. No, un poco radial el momento, pero hermoso. Pasan cosas. Esa es la verdad. Es como a Macri. Veníamos bien y pasaron cosas. Ay, hay que tener eso a la botonera, por favor. ¿Qué vas a hacer? Pará, hay un bar, quiero nombrar este que me encanta, que se llama Skeleton Bar. Que me hace acordar a Skeletor. Recuerdan a Skeletor, ¿verdad? Bueno, porque efectivamente... Dejen de decir cosas que no sé qué son. Me quieren bueno, echar Hubiera nacido antes. No me hagas enojar, no me hagas enojar. Me quieren echar en serio del programa. Pará, quiero decir algo. Después sí. De los mineros de Chile, no sé si voy a esa minera, a ese bar de una mina. Pero esto no es... O sea, una cosa son... Mirá si te quedas ahí abajo. Por lo menos hay comida ahí para tomar. Pero el trabajador minero está muy poco cuidado. El turista extranjero está muy bien cuidado. Es así como funciona este mundo. Tiene sentido. Igual, con el momento de ironía del programa, quiero decir que los mineros de Chile en un momento tenían televisor y PlayStation abajo de cuando estaban ahí, ¿no? O sea, todo bien igual, de última, no pasó nada. Bueno, hablando de la frialdad, de lo poco sensible, también queremos contarles que hay un bar que es todo de hielo. Todo absolutamente. Vas, te veis un whisky on the rocks y te lo sacan de la pared. Acá también, ¿eh? Acá hay un bar en el Uruguay. Victoria Plaza, que no podés ir más de 15, 20 minutos también, y donde también te ponen, es todo el bar de hielo se llama. ¿What? Sí, acá en Uruguay, chiquilinas. En Islandia o por ahí hay como hoteles, o sea, cama de hielo, todo de hielo. Esto es en Dubái, ¿no? Donde está la tarasca y el Eco Supra te debe salir más barato, me imagino, teniendo en cuenta el contexto. Pero bueno, donde hay muchas cuestiones de estas. Pero bueno, es todo. Paredes, barra, techo, mesa, sillas, todo. Entonces, ¿qué es lo que te pasa? Primero te cobran $17 para entrar, porque es una especie como de santuario del hielo, del agua congelada. No, pero porque con esto te dan una bebida caliente, el alquiler de un abrigo con capucha, guantes de lana y botas térmicas. Claro. ¿Por qué? Claro. Porque además Dubái es como de medio calor, ¿no? Medio playa, coso. En Dubái hace 34 grados promedio. Mm. Esto es bien una extravagancia de gente con mucho dinero. Bien para agarrarte una neumonía y cagar muriendo por ir al bar. Es un simple reflejo de las descomunales excentricidades existentes en la capital petrolera. Me lo imagino a Diego en sus momentos de Dubái ahí de... capuchita y botitas tomándose. Diego habrá entrado sin remera. Bueno, ahí se te congela la merca, capaz. No sé si. Capaz que no le servía mucho ir. Peinás la raya a la mesa y te queda pegada. Sí, boludo, te queda pegada y si te la lográs meter para adentro, te parte el lampo. Bueno, así como se nos está yendo la moto, se nos está yendo el programa. ¿Verdad? Tengo uno más, tengo un bar más. El bar de Breaking Bad existe también. Y es un bar hecho en una camioneta, o sea, simula ser una camioneta, te dan el traje del traje que se pone este Walter White. Walter White. Y además vos podés hacer tus propios tragos ahí como con experimentos y no sé qué. Tipo probetas y claro, vasos. Claro, probetas y el otro, no sé cómo se llama, el que sale humo así como... Ah, pero el humo no creo que tenga... Ah, porque se calienta. Porque, sí, pero Pechero. No, pero son como, lo hacen como con esto, ¿cómo se llama? No sé, gastronomía molecular, pero imagino que debe ser como bartendería molecular. Y entonces están ahí las instrucciones y podés, haces tus propios tragos. Y también hay uno que es de espías, que simula de la Guerra Fría. Y entonces tenés que pedirlos a través como de un código ahí, de una maquinita rara. Te dan un traje de espía y hasta te podés poner un bigote. Wow. Para parecer un verdadero espía de la Unión Soviética. Porque la Unión Soviética era los únicos que tenían espía, ¿no? Claro, lo demás no. No, y los únicos que tenían bigote también. O sea, yo me pongo un bigote y soy Mario Bros. No soy un espía, o sea, depende, yo qué sé, raro todo. Bueno, no importa. Hay más bares muy interesantes. Hay uno que recrea tipo a los hobbits. Estás como en una casita de hobbits. Lo ese, cual es bien, está... ese es bien para mí. Sí, pero acá pasan cosas raras. Tipo, los mozos miden un metro. El más alto mide 1.20 m. Y ta, y es raro también porque... Casi que son niños, ¿no? Sí, yo o niños o enanos. Pero ta, hacer una selección de personal según la altura es lo mismo que cuando pretendemos que sean altos y lindos, ¿no? Sí. Bueno, es medio cualquiera, pero también puede ser una oportunidad laboral, porque... No sé, puede ser. La tiro. Sí, no raro, es un momento raro. Para reflexionar. Para pensar ahora, un poco, claro. Para pensar un poco más. Sí. Después, en Sudáfrica, perdón, pero hay un bar que está dentro de un árbol. Adentro de un árbol, de un baobab. No, baobab, que es el del el principito. El del principito, amazing. Claro. Sí, tiene 22 metros de alto. Es wow. Un árbol, ¿no? ¿Y cuánto? Y de ancho también tiene como... 47 metros de circunferencia tiene el tronco del árbol. Una lástima que un árbol así se use para un bar, ¿no? Una cosa que deben quedar muy pocos árboles de esos tamaños en el mundo hoy en Capitalism. Día. Capitalismo. Sí, pero bueno, es para 15 personas el bar, o sea que tipo Radio Pedal no entra, no se va a tomar una al árbol. ¿Y cómo se llama el bar? Van Heder. Ah, porque ese es el apellido de sus dueños. Se llama, está en Sudáfrica, en Limpopo, una ciudad de Sudáfrica. Nos vamos a ir con este bar, Vale y Lu, si les parece bien. No, tengo uno más para... Ah, contame. Uno en Japón, que es como el bar de la caca, que te sirven todo como en pequeños waters. Y todo como con aspecto de caca. Y los asientos también son de waters. O sea que, no sé, entre el de la clínica y este, es como que no entiendo en qué punto la comida pasa a ese plano tan creepy y asqueroso. Turbio, turbio todo. Pero hay uno que uno puede ir a beber y a su vez descansar en paz. Se llama el Bar de la Eternidad. Está ubicado en Truksav, Ucrania. Y bueno, es en sí mismo el bar, el espacio, es un ataúd gigantesco. Ahí, Alvarito, ahí podríamos decir que nos tomamos la última. Esa ahí. No sería la penúltima, sería la última forever. Estaría siendo la última. Llegamos a la última. Al final del programa, llegar a la última tiene sentido. Pero bueno, tiene 25 metros de largo y 6 metros de alto. Es un cajón, un gran ataúd, que tiene las luces muy bajas y tiene flores por todos lados, como si uno fuera el muerto al que se le van a llevar las flores. Y bueno, nada, realmente dicen que se pasa mejor vida cuando uno entra a ese bar. A mí me da como que, me da miedo de que después haya como un suicidio colectivo ahí adentro, viste, que sea medio sectario o algo de eso, medio raro. Parece que lo que seguro no hay es happy hour. Y así una catarata de chistes relacionados podemos hacer, pero estamos llegando al final de este programa. Así que, si les parece bien, nos vamos a ir escuchando un tema que es bastante bizarrito, como nos gustan, cosas raras. Y les vamos a recomendar que se queden escuchando Radio Pedal. Sí, por supuesto. Hoy tenemos a las 17 Trazos, a las 18 En Trance, a las 20 Universos Paralelos y a las 22 La Máquina de Tejer. Y quería decir algo más yo. Ah, bueno, que le vamos a decir a la audiencia que ojalá no nos hayan extrañado el viernes pasado y hayan disfrutado de la playlist que les dejamos de regalo, que ya está como podcast en la web, por si quieren volver a escuchar todos los temones. Pará, tenemos que mandarle un saludo a la señora que siempre nos escribe por Facebook, que de hecho nos felicitó por la lista. Ah, no me acuerdo, pero esa fue por Instagram, ¿no? Por la Instagram. Fue al Instagram de Radio Pedal. ¿Cómo se llama? ¿No se acuerda? ¿Alicia es? No recuerdo. Estamos ahora quedando muy mal. Sí. Bueno, bueno, a la señora que no conocemos, porque lo importante es que no la conocemos, que nos escribe casi todos los programas y el día de la lista nos mandó un mensaje diciendo que se había pasado toda la mañana bailando. Nada, le mandamos un saludo si nos está escuchando y que cuando quiera venga acá a presenciar el programa, le invitamos. ¿Tienen ahí? Sí, yo la estoy buscando porque la verdad que está buenísimo para nombrarla. ¿Pero no fue el de Radio Pedal? Ah, fue el de Radio Pedal y Radio Pedal no lo reenvió. Por eso no tenemos a mano su nombre. Pero sí, gracias. Mil gracias por estar del otro lado, por escucharnos. por darnos para adelante, para nosotros... Por bancar todos los golazos que decimos. Para nosotros es importante y está bueno saber que hay gente del otro lado. Es Gabriela recibiendo. Se llama. Gabriela. Bueno, un gran abrazo entonces a Gabriela. Y también, Gabriela, si estás escuchando y tenés ganas, recuerden que este es un lugar abierto y que una, si quiere, puede venir a presenciar el programa en vivo. Es lo mismo que escucharlo, pero ves nuestras caras del otro lado. No, podés ver cosa. El momento en que se cae el micrófono y todo eso gracioso que pasa. Gabriela Centurión Núñez. Eso es. Que hasta nos va diciendo cuándo se escucha bien, cuándo no se escucha. Una grande. Buen día, feliz mentira de viernes. ¿Para qué decir más, no? Una genia, Gabriela, te mandamos un saludo, te invitamos cuando quieras. Bueno, exactamente, Gabriela, te esperamos por acá. Cuando quieras, muchas gracias por estar del otro lado. Nosotros nos vamos a tener que ir, pero vamos a volver el viernes que viene. Y bueno, les vamos a contar, les vamos a ir anunciando por las redes sociales de qué se viene el programa próximo. Recuerden quedarse escuchando Radio Pedal. Recuerden entrar a nuestra web www.radiopedal.uy. Y en el día de hoy, como todos los viernes, como todas estas grandes mentiras que nos hicieron creer que estaba buenísimo. Pero ¿saben lo que pasa? Que en la radio efectivamente está buenísimo. Pero no porque sea viernes. Porque es este espacio. Porque siempre está buenísimo. Porque sea martes, miércoles, jueves, viernes, este lugar está buenísimo. A las 17 horas podés escuchar Trazos, 18 horas En Trance, a las 20 horas Universo Paralelo, 22 horas La Máquina de Tejer. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo viernes y ahora vamos a escuchar un tema que se llama Visite Nuestro Bar. Bye. Para nada más un detalle, destacar el nombre de la banda, ¿no? Que se llama Hombres G. A mí me hace mucho de punto G, no lo puedo evitar, chiquilinas. Chau, hasta el viernes que viene. Chau, nos vemos. Bye. Radio Pedal. Contraflor al resto y truco.